nos equivocamos si creemos que nuestra reivindicación es solamente por las mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro. Es algo más profundo, que toca a la igualdad, a la democracia, a la libertad. Nadie puede sustituirnos en las decisiones que nos implican, porque tienen relación con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestra responsabilidad como seres humanos. Y sin embargo, nunca fuimos consultadas, como si no fuéramos ciudadanas. Abortar es una decisión vital que tomamos aún en contra de la ley que se niega a nombrarnos hasta ahora. La tomamos en la clandestinidad, a costa de poner en riesgo nuestras vidas, porque nuestra vida y nuestra libertad de todos modos están en juego, y a la libertad se la persigue aún a costa de la vida. A lo largo de este debate, que se extiende más allá de este recinto, se ha hablado, por ejemplo, de detectar adolescentes que pudieran estar en riesgo de quedar embarazadas para actuar sobre ellas y evitarlo. Más allá de que eso sea viable o no, ¿es posible pensar que tal vez algunas de estas adolescentes puedan desear quedar embarazada? Sobre las mujeres, sobre todo sobre aquellas con menos recursos económicos, siempre hay un dedo levantado. O se embarazan para cobrar un plan, o son inconscientes porque paren como conejas, yeguas si elegimos no parir, zorras si no somos efectivas en la contraconcepción y lo que buscamos es atrapar a un hombre. A nosotras siempre nos toca la animalidad, solo humanizada cuando encajamos en los planes ajenos. Cuando hace más de 25 años recibí la noticia de que vivía con VIH y manifesté en el hospital donde me atendía que yo quería tener otro hijo, me trataron prácticamente de perra desalmada. Supe que si quería tener sexo con varones, ellos iban a tener que usar preservativo, y de puro optimista pensé que había ahí la buena noticia de que en plena crisis del SIDA, por lo menos la anticoncepción sería una responsabilidad compartida. Ilusa. Mal que nos pese, el forro sigue siendo una negociación complicada. Ni perras, ni zorras, ni yeguas, ni conejas. Alejen sus terrores de nuestros cuerpos. Nosotras tenemos el poder de gestar y de no hacerlo. El aborto legal se trata de nuestras decisiones y nuestros deseos. Se trata de nuestros proyectos vitales y también del reconocimiento de que todos y todas somos vulnerables. Todos y todas necesitamos o necesitaremos cuidados y acompañamiento respetuoso y amoroso para realizar nuestros planes. Como un adolescente que quiere seguir adelante con su embarazo, como una que no lo desea, como una madre capaz de engendrar muchos hijos o hijas, como otra que no quiere tener más. Abortar, abortamos siempre, desde los comienzos de la historia de la humanidad, con la sabiduría del caldero de las brujas. Entre nosotras, sosteniéndonos la mano en la oscuridad, abriendo espacios de libertad donde nuestras decisiones pudieran ser nombradas. Pero ya no queremos más la vida en los márgenes. Ahora decimos aborto, y lo decimos en todas partes. Y cada vez que lo nombramos, cada vez que esa palabra circula, abiertamente, legalmente, como exigimos, habilitamos muchas otras conversaciones. Habilitamos también la posibilidad de pensar en cómo poner en práctica cuidados colectivos. Habilitamos pensamientos para otras maternidades posibles, para otras paternidades posibles. Porque cuando se puede decir no, también se puede decir sí. Detrás de la prohibición del aborto, de su ilegalidad, está la condena a la sexualidad como goce, sin fines utilitarios, como experimentación de lo que puede un cuerpo, de lo que merecemos, de lo que queremos, de la fragilidad a la que estamos expuestas y expuestos, y de la necesidad de cobijo en ese momento de desposesión que significa aventurarse en otro cuerpo. Decir aborto en voz alta, sacarlo del closet, exigir su legalización, conjura la soledad de ese sistema de culpa y castigo que se traduce en el lapidario "ahora hacete cargo", sin siquiera preguntarnos si el coito es la única práctica posible, tantas veces impuesta con violencia. Hacete cargo, como anticipación del parirás con dolor, que también nos hacen pagar, convirtiendo nuestros cuerpos en superficies a intervenir, desubjetivados, todas mamitas, todas llenas de puntillas, acostadas, obedientes, calladitas, parir como dice el poder médico, ocultando nuestro propio poder de partirnos en dos, negándonos los saberes que nuestros cuerpos tienen. Si lo hacemos en cuclillas, somos como monas. Si queremos parir en casa, locas o asesinas. si gritamos histéricas, si no queremos que nos toquen o preferimos estar oscuras, como ancestralmente se pare en las comunidades de nuestro norte, animalitos inconscientes. Pero como decimos en la calle, nosotras parimos, nosotras decidimos. Estamos cansadas de que hablen por nosotras. Emanciparnos de la violencia machista y recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros vínculos es un mismo acto. Por eso también decimos que al closet no volvemos nunca más. Nunca más la oscuridad del aborto clandestino. Nunca más endeudarnos para conseguir los medicamentos que se necesitan para abortar de manera libre y segura. Nunca más nuestras vidas rehenes del mercado y de los poderes que solo nos ven como envases, incubadoras de proyectos ajenos. En junio de 2015 salimos por primera vez a la calle a gritar ni una menos para detener la sangría de una mujer o una travesti asesinada cada día en este país. Ese grito también es ni una menos por aborto clandestino, un femicidio de Estado. La masividad de las movilizaciones feministas, engendrada en la experiencia de más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres, nutridas por los 13 años de existencia de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, no han hecho más que crecer. Irreverentes, rebeldes, intergeneracionales, nos venimos levantando en todos los territorios, desde los más vulnerados hasta los más acomodados. Hemos corrido juntas los umbrales de la tolerancia a la violencia machista. Lo hicimos en muchas lenguas. Le damos a nuestra fuerza los muchos colores que encarnamos. Y pronto, por cuarta vez, vamos a decir otra vez en las calles, ni una menos. Esta es nuestra manera de decir basta ya. No menosprecien la fuerza de la calle. Fuimos las mujeres las primeras que hicimos un paro general a Macri en 2016. No sean indiferentes a las voces que llegan desde la calle hasta este lugar cerrado, porque al closet de la clandestinidad no volvemos nunca más. A la negación de nuestro deseo, a esa oscuridad, no estamos dispuestas a volver. Queremos el aborto legal y queremos el fin de la violencia machista en todas sus formas. Nuestros cuerpos cuentan, ni una menos. Vivas, libres y deseantes nos queremos. Soy mujer, ciudadana argentina y potencial persona gestante. Yo aborté. Yo aborté porque pude. Aborté porque tuve la suerte de tener a mi alcance los recursos económicos, simbólicos y los privilegios de clase que me permitieron acceder al proceso de interrumpir un embarazo cuando yo decidí que no podía y que no quería ser madre. No por eso dejó de ser un aborto exprés, clandestino, inseguro y abandonado al azar de los planetas de turno en un consultorio improvisado del barrio de Flores. Sentí miedo e incertidumbre, antes, durante y después. Cuando llegué a mi casa, además de miedo, sentí dolor. Un dolor fuerte en todo el cuerpo, pero sobre todo en la espalda, por llevar encima el peso de la mochila de la prohibición y la clandestinidad, la culpa y la desinformación, todo agravado por las secuelas de una educación formal amalgamada a una moral religiosa, retrógrada y patriarcal que nos formateó como sociedad. No le conté a mis viejos, porque pensaba que sola podía, aunque sola no estaba. Me ayudaron mis hermanos, mi pareja y mis amigos. No les conté, porque la ecuación en mi universo de significaciones era aborto igual malo, aborto igual ilegal, aborto igual pecado, aborto igual prohibido, barra clandestino, barra sucio y muchas otras denotaciones bizarras y negativas que ya conocemos. Y esa ecuación es el producto de una educación formal sesgada por la moral y un sistema de creencias parciales que generó una grave privación de la información en educación sexual que yo, como ciudadana argentina, merecía, porque es mi derecho básico. Puedo decir que esa educación, además de moralizante, es damnificante y perjudicial, y supone un gesto de abandono e irresponsabilidad por parte del Estado y otros actores sociales que diseñan y ejecutan las políticas públicas y administran los mecanismos de control social. Cuando un sistema educacional, un corpus legislativo y un sistema sanitario se entrelazan, hacen bloque y se construyen en base a una batería de creencias parciales y a un concepto de verdad con mayúscula, de corte metafísica y apoyada en la mitología religiosa también de corte patriarcal, cuando eso pasa, se vulneran, en nombre de la moral, los derechos individuales de la ciudadanía, en este caso, de las personas gestantes, a decidir sobre la soberanía de los propios cuerpos e identidades. Se vulnera también el derecho al acceso regulado, gratuito e inclusivo de los recursos preventivos y paliativos de un embarazo no deseado, y se escatima, por no decir que se encanuta, información empoderante y autonomizante con una educación sexual diezmada y hasta veces inexistente. Eso no es ético. En 1996 yo aborté porque pude. Hay muchas que no pueden y cursan embarazos no deseados como parte del combo flagelante que el patriarcado supone con todas sus consecuencias. Y hay muchas que lo intentan y mueren día a día por la práctica de abortos clandestinos, inseguros e inapropiados. Es damnificante la desidia por parte de un Estado que en vez de garantizar nuestros derechos básicos, se obstina y recae en narrativas arcaicas y de fantasía, en un loop que pendula entre la vagancia legislativa, el compromiso con sectores dominantes y el abuso de poder, convirtiéndose también en cómplice, garante e ideólogo de miles de asesinatos de personas gestantes en situaciones de clandestinidad. Si en el fondo de este debate, todas y todos somos pro-aborto. Algunos son pro-aborto clandestino y otros son pro-aborto legal, seguro y gratuito, porque el aborto existió, existe y existirá. La pregunta responsable es ¿qué hacemos con eso? Si seguimos en el camino del negacionismo y la moral, o si damos un paso al frente, nos arremangamos como sociedad y nos ponemos manos a la obra hacia el camino de la ética y la justicia social.